gestión de 5 o 6 meses, estamos tratando de ser muy cuidadosos con los gastos, no vamos a hacer el famoso desfile que se hace siempre, un poco como que me lo pidieron algunas maestras por los chicos que tienen que trasladar el campo, y nosotros la situación económica es bastante dura, bueno, estamos tratando de no sacar toda esa maquinaria obsoleta, ponerla en marcha otra vez, ¿viste? Y entonces estamos tratando de hacer algunos fogones, vamos a tener la carrera de Miguel a la mañana. Exacto. Carrera internacional esta. Y después vamos a tener un pequeño desfile, que son las banderas de ceremonia de todas las escuelas, de todas las instituciones. El acto formal se va a hacer ahí en la plaza, ¿no? Vamos a juntar a toda la gente en la plaza y vamos a hacer distintos fogones folclóricos. Bueno, van a venir artesanos, bueno, un montón de cosas que tenemos pensada que creo que nos va a salir lindo. Y vamos a traer a Violeta arriba y nuestro Fabián también para que la gente se reúna en la plaza y Dios quiera que pasemos un día feliz, como todos pretendemos, ¿no? Un día feliz. Y parece que el tiempo va a acompañar también, ¿eh? Ojalá. Parece que el tiempo va a acompañar. Juan, hoy estaba leyendo en el diario La Mañana, ahí el título, que es, aparentemente es una frase tuya: si Scioli es candidato a presidente, Gasparini va a estar ahí. ¿Qué marcaste territorio con esto? Yo creo que no explayó el diario lo que tenía que decir. Yo le había dicho, si Cristina no decide ser candidata, lo dijo Scioli, si Cristina es candidato, él no es candidato. Claro. Si Scioli es el candidato, lo voy a pegar, por supuesto. Claro. Bueno, ¿el nombre del partido? Faltaba esa parte, claro. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño grande detalle. Juan, esto lo ha dicho Scioli cuántas veces, si Cristina decide no ser candidata, para si Cristina vuelve a ser candidata y reelección o lo que sea, bueno, claro, nosotros tenemos ahí trabajando en este modelo nacional y provincial, que para eso estamos juntos. Bueno, si no es Cristina y Scioli, será Scioli. Claro. El candidato que decida el Partido Justicialista es el que vamos a dar. Exacto. No soy yo quien lo elige. Uh-huh. Por eso tiene el partido, que verán en los debates quién es el candidato. Bueno, si Scioli ha dicho que quiere ser candidato. Ajá, sí, lo dijo. Juan, ¿cómo va todo de cara a este aniversario? ¿Ayuda un poquito cuando uno va a La Plata a decir, muchachos, llega el aniversario, necesitamos platita para hacer obras? ¿Cómo va esto? Sí, estoy más interiorizado por las obras que por el aniversario. Honestamente, claro, digo, no deja de ser un acto espectacular, uno tiene algo de todo, bueno, pero estoy comprometido con traer lograr logros para mi pueblo. He conseguido unas cuantas cosas, a pesar de que hay muy poco, pero bueno, estoy logrando bastantes cosas. Ya se abren los sobres el 22 por 4 millones de pesos de cloaca y agua. La semana que viene estoy largando una obra importante de agua y algún poco de cloaca con AXA, con la empresa AXA. Ellos ponen el material y yo pongo la maquinaria. Ajá. Y me lo van a hacer con gente de ellos. Entonces, estamos tratando de barrios donde sabemos que hay más contaminación y ahí le estamos llegando con el agua, ¿viste? Que es tan importante, lo principal, ¿viste? Estamos trabajando ahí. También vamos a hacer un consorcio de vecinos donde AXA pone materiales, el vecino paga la mano de obra y nosotros ponemos la maquinaria. Ajá. Para hacer cloaca, eso también. Ajá. Además de ver, ya tiene un compañero por 4 millones de pesos casi y otro de 4 millones que está dentro de... Buenísimo. Eso es en el tema de agua, cloaca, todas esas cosas para los barrios. Uh-huh. Estamos trabajando también en un plan de iluminación, vereda, cordón cuneta, y estamos trabajando en el campo haciendo alteo de camino. Hoy estamos abriendo dos cantarillas grandes que nos lleva un plato, porque cada tubo de eso cuesta 800 pesos, lleva 14, 15 tubos cada cantarilla, te imaginas vos el día, ¿no? Claro. Y estamos enalteando unos caminos que hacía muchos años que no se hacían. Así que estamos haciendo un trabajo importante en el campo también. ¿Afectó las últimas lluvias? ¿Está afectando? ¿Hay quejas hay pedidos, digamos, de los productores por el agua? Sí, hay pedidos de productores, bueno, pero bueno, hemos limpiado canales, estamos haciendo los acontecimientos, gracias a Dios. Por ahora, con esta inundación, a nosotros no ha repercutido. Allá por los pagos que están cerca de atrás de Begrilla, ya viste el fondo del Arre, todos esos lugares por ahí donde viene un poco más de agua, viste. Agua claro. Salado si bien salió afuera, agarró porciones de hectáreas, pero no ha sido una cantidad tan importante. Gracias a Dios, este todavía va pasando el agua y no tuvimos que cerrar las compuertas del pueblo. Ah, claro. Pequeño detalle ese. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y contanos un poco, ¿por qué decís que estaba leyendo ayer o anteayer también en el diario el problema económico que, bueno, ahí contaba? El problema económico que tienen todas las municipalidades, Carlito. Todas las municipalidades tenemos problemas para pagar los sueldos. Y la verdad, nosotros este mes tenemos que pagar sueldos y tenemos que pagar aguinaldos también. No te olvides que yo fui uno de los pocos intendentes, creo el único, que aumenté el 20% a los sueldos, al básico. Y eso requiere de tener una cantidad de dinero importante más que pagar, ¿no? No te olvides que yo tengo el hospital, donde realmente me llevo un dinero muy importante. Sí. Profesionales que ganan un dinero importante y que tienen un aguinaldo importante. Claro. Y bueno, estamos ahí, viste, con el secretario de gobierno tratando de con el equipo que hay de recaudación y el equipo que hay económico para poder llegar a poder pagar todo esto. Uh-huh. Pero no deja de ser un problema, viste. O sea, no estamos juzgados para nada y estamos gastando lo que tenemos que gastar sin resentir todavía ningún servicio, pero bueno, estamos tratando de ser muy, muy, muy precavido con los barras. Es una tarea muy difícil. Uh-huh. Un tema importante, Carlito, para mí. Juan, este plan que ha lanzado la presidenta días anteriores, antes de ayer, del tema de viviendas, ¿esto va a tener alguna injerencia a las municipalidades o es directo? Hoy por hoy la gente hace su trámite en el ANSEC y, bueno, tienen toda la información que tiene que tener, porque el primer plan es para los que tienen terreno. Ajá. Seguramente que nosotros vamos a tener injerencia. Yo ayer viajé, me reuní en el ministerio de Alicia Kinner con Catañeto, porque tan prontito a llegar las cooperativas, tenemos que hacer algún SIC importante con cooperativas. Ajá. Es una obra importantísima, un dinero importante, que a nosotros nos va a venir bien porque va incluido una sala de primeros auxilios para descomprimir el hospital, y bueno, va enclavado en un barrio pobre donde realmente hay mucha población y creemos que vamos a dar un buen servicio, y además hay cambios que produce tener algo de esto en el barrio, ¿no? Sí. Donde se hacen comisiones, donde la gente empieza a participar, y que es lo que queremos hacer nosotros con toda la gente de nuestro pueblo, ¿viste? Que la gente participe, que cuide, que trabajemos todos juntos y que la gente también tiene que poner, ¿viste? Uh-huh. Se terminó la época que se regalaba. Sí. Acá no se puede regalar absolutamente nada más. Vamos a tratar de... yo hablé de mi campaña, Carlitos, de honor y dignidad. La gente tiene que luchar por el honor perdido, ¿viste? Y si bien uno le da una mano, ellos también tienen que dar una mano, y entre todos podemos hacer muchas cosas. Cuidar los espacios verdes, las plazas, las veredas, bueno, creo que así. La gente por ahí está reacia a colaborar por el tema de los impuestos, por el tema de todo eso, ¿viste? Pero bueno, son cosas que de a poquito las vamos a ir mejorando. ¿Cómo está el tema del parque industrial? ¿Hay empresas interesadas? ¿Viene trabajando? Sí, nosotros el parque industrial estamos tratando de formar el consorcio, que no estaba formado. Ajá. Realmente cualquiera hacía lo que quería y era un despropósito en el estado que estaba el parque industrial. Me he reunido ya dos veces con la gente, está entendiendo, se están armando, están cortando el pato, están emprolijando todo para tener un parque industrial como... Y no tenemos terreno, Carlito, muy poco terreno. Claro, quedó chico ya. Exactamente, y vamos a ver qué es lo que produce la gente, a ver en qué mano le podemos dar, porque hay una ley de promoción industrial que acá por ahí no había venido, así que estamos trabajando sobre eso para posibles empresas que se quieran instalar. Por ejemplo, yo veo ahí en Saladillo que hay mucha gente que compra su terreno para hacer empresa. Uh-huh. Ya no es parque industrial ahí. Muchos privados han comprado ahí. Bueno, lo que pasa es que en Roque Pérez la tierra es muy cara, ¿viste? Vamos a ver si podemos que los vecinos entiendan que tienen que hacer el esfuerzo de vender para que la gente venga y se instale, ¿viste? Estamos en un buen lugar, a 130 kilómetros de Buenos Aires, cerquita de la ruta, tenemos gas, tenemos agua, tenemos teléfono, tenemos todo, ¿viste? Claro. Sí, la energía, lo más importante para una empresa, ¿no? Es fundamental. Juan, bueno, y ya preparándose entonces para los 99, ¿cómo cae el tema de la carrera de Miguel? Bueno, yo no me doy cuenta por ahí la veracidad de las cosas, de cómo la gente lo trata, ¿viste? Como algo nuevo por ahí, ¿viste? Pero bueno, la gente se comunica mucho por mail, acá están los chicos, ahí son los que están anotando. Hay una repercusión importante, ¿viste? Una carrera importante para nosotros. Sí. No te olvides que esto se hacía en Roma. Sí. Y bueno, se va a hacer en Argentina y hay tres distritos que son los beneficiarios de tener esta suerte, de tener esta carrera, y nosotros estamos entre uno de los tres, ¿viste? Claro. Para Roque Pérez un orgullo, ¿viste? Seguro. Y bueno, sabiendo de que se trata de un desaparecido, de la historia de este hombre, poeta, escritor, que se hacía realmente en otro país, no se hacía acá, ¿no? Sí. Me llamó mucho la atención a mí todo eso, así que conseguimos la fecha para el Día del Pueblo, a la mañana, para ir calentando un poco los actos. Y después tenemos que inaugurar ahí un monumento del Escuadrón Feini, otra de la MUAR, que lo tiene la municipalidad a su cargo, y tenemos 40 talleres, Carlitos, con una cantidad de gente impresionante, yendo a los talleres, gente, abuelos, jóvenes, realmente dándole a la cultura con expositores de cuadros, y Caro ha donado una obra de él, que se la vamos a inaugurar también. Ajá. Y vamos a inaugurar la fuente en la Plaza Mitre, a ver si terminamos esa Plaza Mitre, y también el monumento al maestro, con placas que se habían perdido, que nosotros las recuperamos. Bueno, un montón de cositas, viste, para ese día. ¿Viste? Ha quedado va, yo no la vi terminada, pero vi cuando estaban haciendo la fuente esa en la Plaza Mitre. Y tuvimos que romper todo y hacer todo nuevo, Carlito. No me digas. Hacer todo nuevo, gastar un dinero muy importante, porque, bueno, lo programado no andaba, no servía, no realmente, bueno. Así que estamos con uno de los muchachos que labura acá, que es un poco hecho. Ajá. Una obra linda, y ojalá que quede lindo. Y bueno, ¿esto es lo que inauguran este domingo? No. No llegan. No, lo vamos a inaugurar el día del 24, el Día del Pueblo. Perdón, el está precisamente. Cuando me refiero a este domingo, perdóname, cuando me refiero a este domingo me refiero al 24, eso quería decir. Este domingo es el Día del Padre. El 24. Todo para el día 24. Y bueno, estamos invitando a algunos compañeros que estarían llegando, son los que irán a venir, pero bueno, la invitación se le ha cursado a todos. Y bueno, preparándonos, ya te digo, para los 100 años, tenemos que tirar la casa por la ventana, ¿viste? Claro. Nosotros hemos hecho un concurso de banderas, de vidriera, ahora el que mejor tiene la vidriera, nosotros le vamos a dar un premio para motivar a la gente de que tenemos que embanderar el pueblo. Tenemos ahora también el 20 de junio, ¿viste? Que un festejo importante, ¿viste? Uh-huh. La bandera. Sí. Queremos hacer un chocolate en la plaza. Y bueno, empezar con las tradiciones, ¿viste? Que por ahí se habían perdido, se habían dejado. El concurso Mi Vidriera, Mi Bandera. Exactamente. Ajá. Entonces va a haber un jurado al cual yo no quise pertenecer, creo que el secretario de gobierno lo va a integrar. Uh-huh. Para elegir, y bueno, seguramente algún vecino estará contento de poder ganar este premio, porque bueno, es la primera vez que se hace, y bueno, de a poquito vamos a ir, que la gente vaya entendiendo que cada festejo es parte de esta historia. Y que tenemos que colaborar y apoyarnos todos. Seguro. Las instituciones, bomberos, todo. Bueno, estamos trabajando en un montón de cosas. Carlito, estamos trabajando en un montón de espacios verdes. Estamos terminando la plaza en Beguerí, que nos cuesta un dinero importante también. Hemos hecho el cableado, zanjeado todo. Hemos tenido que levantar prácticamente la plaza para arriba, para sacar árboles secos, porque tenemos los 100 años de vivir y también, Carlito. Claro. El 4 de agosto. Claro. Le pusimos gas a la sala, toda la instalación nueva hicimos, gastamos dinero importante, la sala se pintó, se está remodelando toda. Bueno, estamos trabajando en muchos lugares. Con lo que tenemos, con nuestro presupuesto, y bueno, tratando de lograr obras importantes para Roque Pérez, ¿viste? Así que bueno, en estos días seguramente estamos recibiendo otra obra, y si, imagínate vos tener acá 50, 60 cooperativistas en la calle trabajando, me va a dar la posibilidad de tener todo lo lindo, prolijo, pintado, señalizado, ir haciendo arreglos en el hospital, que lo venimos haciendo. El hospital estamos remodelando toda la semana una sala, toda completa, ¿viste? Instalación eléctrica, agua, luz, pintura. Te admito, venimos todos los días o toda la semana. Esto lo están haciendo los directores, Juan Bautista Cora, con albañiles de ahí mismo, trabajan ahí. Lo estamos haciendo con un costo barato, pero bien hecho, muy prolijo. Juan, gente nuestra, ¿viste? Estamos aprovechando los recursos que hay por ahí, que nosotros no hemos dado cuenta que hay gente muy valiosa. Juan, sos una persona que anda en la calle. ¿Qué te dice la gente en en la vereda? ¿Qué te cuentan? La gente en la vereda. Gracias por podar. No tan contento porque al no tener barredora tengo realmente problemas para limpiar el pueblo, pero puse barrendero. Tengo 20 personas en la calle barriendo, en la esquina, sacando el barro. Nosotros tenemos muy, muy poco asfalto, caliente. Estamos radiados de barro alrededor. Cuando las Claro. camionetas entran al pueblo, los camiones de la puerta hacen un desastre, ¿viste? Claro. Y al no tener la barredora está, creo, para este fin de semana. Vamos a tardar el lunes de la semana que viene. Con un costo de 90 mil pesos para arreglar la barredora, le hicimos todo nuevo, ¿viste? Y ya me dieron la posibilidad de tener el PFM para comprar la nueva y el camión. El PFM tiene que volver otra vez ahora a la Nación, ordenanza, después pasa por el Tribunal de Cuentas, tenemos unos días que demorarlo, pero me han dado el OK del PFM, si para nosotros es importante, porque voy a comprar una barredora. Y bueno, estoy buscando que me reúno la semana que viene con el hermano de Scioli para ver si puedo conseguir un crédito para comprar herramientas con una cantidad importante de dinero, lo que quiero, lo que necesito. Herramientas, No, no, sí, no tengo, ¿de no, qué? necesito una urgente, una unidad de traslado del hospital, recién acaba de romperse otra vez, gasta mucho, no sirve más, tiene un motor chico y gasta mucha plata, cada arreglo son 12, 13, 14 mil pesos, a los 2 meses, al mes está rota otra vez, no podemos tanto, tenemos que comprar una trasladadora, ¿no? Que cuesta un dinero importante para poder trasladar a la gente que tiene cosas en la planta, ¿no? En los hospitales de la Claro, planta. claro, claro. Perfecto. Juan, la verdad que el agradecimiento por por este ratito y te escuchaba mientras estaba ahí esperando una actividad importantísima, ajetreada, no solo por el tema del aniversario, sino también el día a día, ¿no? Que lleva. No, el día a día, Carlito, mira, hoy me sorprendí la cantidad de gente que había en Nación Social. Y cuando vi tanta gente, me fui, digo, ¿qué pasa que la gente está en la calle? Resulta que tenemos la gente de ANSES que viene toda la semana ahora, ¿viste? Bueno, la semana que viene le voy a facilitar el pedido al presidente del Consejo Liberante para que les dé la posibilidad de que atiendan ahí para que la gente no esté en la calle, no esté con humedad, tal. La verdad que me sentí muy mal cuando vi la gente en el estado que estaba en la calle haciendo cola, ¿viste? Queda feo todo. Y bueno, y fui a hablar con la chica de Acción Social y fui a ver realmente casos jodidos, importantes, que hay que solucionar ya, ¿viste? Bueno, de a poco estamos tratando de darle a la gente lo que a la gente le falta, ¿viste? Hay gente sin baño, gente sin piso, gente con los techos que se llueve, los chicos todos mojados, realmente hay gente que está pasándola muy mal y no tenemos vivienda y no tenemos terreno, Carlito, que ese es el otro problema, ¿viste? Bueno, estamos tratando a ver si conseguimos algún fideicomiso, alguna cosa de esa para dar terreno, ¿viste? Queremos dar terreno con servicio, Carlito, que es lo importante. Claro. Por eso esta obra que estamos haciendo con AXA en conjunto nos va a dejar el agua a 100 metros de un lugar donde tenemos la sucesión rato ahí, que lotear y que dar terreno con servicio, que es lo que queremos hacer, Carlito, por ahora. Claro, pues si no, problema más. Es otro problema más, Carlito. Claro, exactamente. Constante, faltan muchas cosas, hay tiempo realmente que tenemos que recuperar. Nosotros tenemos un trabajo sobre acción social, hemos entregado 30 pensiones. Ayer he estado con Castañeto, donde voy a conseguir otras 30 pensiones más para entregarle a la gente. Y la gente que va recibiendo una ayuda tiene que dejar la otra ayuda para los otros, porque si no, la gente recibe la bolsa de alimento, remedio, subsidio, y después recibe el alimento seco y tiene una cantidad de ayudas importantes. Además, pasa a tener una pensión, una jubilación, y la gente va nuevamente a buscar todo. Entonces yo le he dicho, muchacho, dije muy bien clarito que iba a estar bien los viejos y los chicos, los demás tienen que trabajar. No hay otra forma, Carlito. Entonces, cuando vos percibís una ayuda, tenés que dejar una ayuda para el otro, porque si no, me voy a envejecer en la municipalidad, voy a estar 40 años y nunca voy a terminar con el problema social. El problema social se termina ayudando a la gente, pero también empezando a tener equidad en lo que se da, porque si no nos convertimos en asistencialismo y pasa lo que pasa siempre. Todo el mundo tiene precio, y todo el mundo vale una bolsa de fideo, el otro vale un remedio, el otro vale esto. Bueno, que la gente tenga que elegir libremente. Yo lo que quiero es ser justo. Prefiero que se enojen, porque te están recibiendo un beneficio que al tener otro beneficio, que es más importante, porque no es lo mismo que te den una bolsa de comida que te den 1.400, 1.500 pesos por mes. Sí. Uh-huh. Entonces quiere decir que vos tenés que dejarle paso a otro. Uh-huh. Bueno, 20 minutos, se terminó la ficha. Vamos a volver a llamarlo al intendente. Ahí está, la ficha de Sestel se nos terminó. Vamos, pongo otra ficha, llamo de nuevo, a ver si nos atiende. Si no, pondremos ahí, si nos atiende Juan. A ver, ahí está, no, a ver si nos atiende. Si no, vamos a poner un poquito de música. El teléfono celular al que... Bueno, ahí está. Nos vamos a... ¿Qué hacemos? Una pausa chiquitita y luego vendrá... Veremos si podemos retomar, dale. Bueno, y ahí retomamos la conversación. Estábamos hablando casualmente de la avaricia un poco, ¿no, Juan? Sí, porque realmente nadie le pone freno a esto. Entonces no alcanza acción social para solucionar los problemas. Si uno no habla con la gente y le dice las cosas como son. Claro. Porque el que pasa a estar un poco mejor tiene que dejarle para el otro, Carlito. Si no, toda la vida vamos a tener lleno de gente acción social, no vamos a solucionar el problema a nadie y nos vamos a perder realmente de vista las personas que tienen necesidades en serio. Claro. Porque ya te digo, si una persona recibe 3-4 cosas y además ahora pasa a recibir una pensión de 1.400, 1.300, alguna de 1.700, cobran una plata importante ahora cuando van a recibir la pensión, tienen que dejarle paso al otro. Claro. Si se trata de una persona vieja que tiene necesidades, que tiene problemas, ahí vamos a estar. Si se trata de chicos que están mal, ahí vamos a estar. Pero no podemos seguir dilapidando, regalando todo, mal acostumbrando a la gente y haciéndole perder el honor a la gente, Carlito. Claro. Porque es lo que hacemos los políticos, hacerle perder el honor a la gente. Tenemos que recuperar el honor perdido, Carlito. Que la gente sepa que recibe un beneficio, que además de ser agradecido, también tiene algo que dar. Claro. Y que ese beneficio puede ser momentáneo hasta que vos, porque esto, claro. Sí, porque uno está mal, venía a dar una mano, uno, claro, puede dar una mano, tratamos, sí, de darle una mano en todo lo que podemos. Cuando vos pasaste a estar mejor, ya está, sale para otro. Claro. Si nosotros los políticos, ¿no? Yo creo que no estamos dispuestos a pagar el costo político. Yo estoy dispuesto a pagarlo, Carlito. Entré a la municipalidad a gobernar, no a juntar votos. Después, claro, cada uno irá a jugar. Sí, sí, bueno, sí, yo lo que lo hago convencido y sé que lo hago por la gente. A nadie voy a dejar sin realmente darle una mano en lo que pueda, pero también no voy a tolerar que personas egoístas que reciban todo y que no quieran dejarle nada para otro. Yo realmente no lo puedo creer, no lo puedo creer. Entonces, bueno, hablo mucho con la gente me entiende. El otro día cuando entregamos las pensiones le hablé a todos como hablo, duro, como corresponde. La gente se fue con lágrimas en los ojos y agradeciéndome. A los 3-4 días me llamaron las chicas de Acción Social y me dijeron que de las 30 personas que habían ido, 5 ya habían ido a decir que ahora por ahora la bolsa no la necesitaba, que la dejaban para otro. Bueno, me parece que es lo que tenemos que hacer. Claro. Si no, no hay gobierno que alcance, no hay plan económico, no hay nada. Y además, que la gente, vos si hubieras visto en la plaza lo que decía esa señora el otro día, que le dan casa, que le dan esto, que le dan el otro, que le dan aquello, que le dan acá, viste, con un odio. Viste que cuando sacaron esto los cacerolazos. Ajá. Esa señora que hablaba, que seguramente nunca pasó miseria, no tuvo nada. ¿Esa, ¿no?, que estaba con los pantalones de cuero? Sí, desubicada totalmente, sí, una idiota terrible. Que hay mucha gente de esa. Pero además, nosotros los políticos también hemos hecho de nuestra gente que los demás piensen eso también. Y yo te puedo asegurar, Carlito, que hay gente que tiene mucha dignidad y mucho honor y que me están pidiendo también, con la pobreza que tienen ellos, que también lo haga, que me van a apoyar, no todos se van a enojar. Y si se enojan, que se enojen, porque sé que estoy haciendo las cosas con justicia. Claro. Porque ya te digo, Carlito, no es bueno el que da. Es bueno el que da y que se fija qué hace con lo que uno les da. Claro. Yo estoy discutiendo mucho con los chicos jóvenes que vienen enojados, que te escucho, querido, yo a los 21 años no pedía casa, no pedía terreno. Trataba de hacérmela yo. Y no andaba pidiendo. ¿Me entendés? Porque es una psicosis de pedir. A mí cuando viene una abuela que tiene problemas o cuando viene una señora enferma con un chico, ahí sí me realmente me pongo las pilas y me pongo loco. Pero algunos pibes jóvenes vienen con una vehemencia a reclamar cosas y yo les digo, querido, vos tenés 21 años, hermano. ¿Cómo es el asunto? Sí. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que va a surgir de esta vida y que va a ir adelante? Sí, muy fácil cuando lo es legal y ilegal. Pero yo tengo en cola, enfermo, discapacitado, chico con asma, gente que no tiene piso, gente que no tiene baño. Que no tiene baño, Carlito, parece mentira que realmente con todo lo que ha dado este gobierno tengamos gente que no tiene baño. Entonces estoy tratando de que las chicas salgan a la calle. En vez de perderse todo el día atendiendo la escuela ahí, que salgamos a ver, porque me dicen así, Carlito, mira, vos tenés colchones, a todo el mundo le hace falta colchones. Vos tenés cobija, a todo el mundo le hace falta cobija. Entonces, ¿qué hago de la casa? ¿Cuántos tenés? ¿Cuatro chicos? ¿Dos tienen cobija? ¿Dos no tienen? Bueno, tomate. ¿Doy dos? Te doy para dos, no te doy para los cuatro. Ajá. Porque entonces le puedo dar a otros dos. Pero voy y chequeamos las cosas, Carlito. Nos fijamos, porque si no, todo el mundo se acostumbra a levantarse a las 10 de la mañana e ir a pedir. Claro. Y le estamos haciendo un daño a la gente. Mentira que le ayudamos, Carlito. Claro. Esto es un paliativo nada más. La ayuda a la gente es un trabajo. Ahora, una casa digna. Es sorprendente. Bueno, nosotros con el plan ahí, Carlito, lo estamos arreglando muchas casas. Gente que tiene una sola habitación, le hacemos la habitación. No tiene baño, y hacemos el baño, le hacemos los pisos. Pero tienen que hacérselo ellos. Tienen que hacérselo ellos, porque yo plata no tengo para pagar mano de obra. Te damos todo. Hacete la vida, hermano. Buscate los recursos, buscar la vuelta. Entonces la gente lo va a cuidar más, ¿me entendés? Claro. Porque lo tuvieron que hacer ellos, Carlito. Esto es así. Y es un dinero importante, y es un contribuyente. Vos viste lo que cuesta, hay materiales, impresionante. Bueno, hemos arreglado más de 30, 40 viviendas y estamos anotando, en casos especiales, otras 30, 40 viviendas más para realmente que tienen una vivienda, un dormitorio solo y duermen cuatro chicos. Ah. Bueno, a eso lo estamos haciendo. Sí. Una habitación más, le estamos arreglando los baños, estamos poniendo los pisos. La que no tienen cloaca le ponemos cloaca. La que no tienen agua le ponemos agua. Bueno, no damos abasto, Carlito, la verdad. Cierto. La verdad. Y además tenemos que hacer un montón de cosas. Y además la gente te exige mucho. Y vos sabés que, ya te lo dije, que lo mío es con un 14, nunca con un 4. Cierto. Entonces la gente a mí me para en la calle, me llama, bueno, he hablado con la gente, tengo un muy buen trato con la sociedad rural, estamos trabajando juntos, están conformes con el trabajo que hacemos, por lo menos sí. Así me lo han manifestado cada reunión que hay. ¿Viste? Me preocupo por el tránsito, que gracias a Dios cada día nos va mejor, y estoy preocupado por la droga, que quiero tratar de que acá sepan que no es fácil venir a vender droga, y bueno, es un montón de cosas, Carlito, que uno tiene en la cabeza, y además ahora ya viajé ayer a La Plata y ya me estoy yendo, Carlito, para Buenos Aires. Ah, bueno. Ya estoy saliendo para Buenos Aires. Está bien. Juan, porque no solamente tengo que estar en la calle con la gente y en la municipalidad, sino también viajar por otra cosa, ¿viste? Ajá. Si vos te perdés realmente el tema del tren, pasa una vez y no te subís arriba, te quedaste fuera y tenés que esperar que venga el otro toque para que viene dentro de 3 meses, ¿viste? Juan, ¿has tenido alguna información de lo que le pasó al intendente Genelé Las Flores? No, porque quería saber por ahí, ¿sabías algo más de la información que tenemos nosotros? Y quería saber si habías hablado. ¿Esto de hoy? No, de antes de ayer tuvo problemas con la gente del campo, le tiraron bombas de estruendo en la casa, bocinazo. Hubo un problema bastante importante y por ahí habías hablado y tenías más información que nosotros, por eso te preguntaba. No, yo no he tenido problemas de esta categoría, no sabía que él había tenido problemas. Sí, verdad, tuvo un problema. Lo conozco, una buena persona. Sí, tuvo bueno, problemas. Nosotros estamos en esto, no somos responsables. Sí soy responsable, cuando uno cobra aumento de la municipalidad, pues me hago responsable y creo que he hecho las cosas como corresponde, no he hecho nada que no hagan en otro lado. No he tenido problemas con la gente de campo. Yo, por lo menos, personalmente, gracias a Dios, nos tratamos con mucho respeto y ya te digo, seguimos trabajando en el campo, estamos cambiando cantarillas, ya estamos haciendo un trabajo importantísimo, gastando un dinero importantísimo, y eso la gente lo ve, ¿viste? Yo creo que pasa por ahí también, Carlito. Claro. Tratar de dar servicio, tratar de no quedarse, y bueno, es un tema, es difícil todo, pero bueno, me toca esto y me la banco, para eso me votó la gente, y estoy acá, no tengo que andar llorando, ¿viste? Seguro. Esto no es para flojo, Carlito. Me imagino que no. Me imagino que no. Yo sé que yo estoy ocupando un lugar en Roque Pérez que muchos quisieran ocupar y no es precisamente agradable para algunas personas que sí, yo estoy ocupando ese lugar, ¿me entendés? Seguro. Entonces, bueno, tengo las contras, por supuesto. Yo digo que gobierno para los que me votaron y para los que no me votaron también. Pero tú estuviste trabajando 30 años para ser intendente. Ahora hay que remarla. Por eso, bueno. Ahora hay que remarla. Bueno, yo con la gente tengo buen trato y con aquel que me ataca me defiendo y digo las cosas como son y ya está. Pero el culo de la política así, ¿viste? Sí. Tenés gente que hace política con altura y tenés algunos que bajan al barro. Claro. Esto así, ¿viste? Claro, sí, pero vos cómo manejás los dos ambientes. Totalmente, Carlitos. Cómo manejaste los dos ambientes, no te van a venir a correr. Por eso, dijo Almedo, si no me tienen fe. Si no me tienen fe. Juancito, quiero mandar un gran saludo. Nos gustaría la semana que viene charlar con Graciano o con alguien más, seguramente vamos a estar llamando. Para ver cómo va. Te esperamos para la fiesta. Sí, ¿no? Claro, obviamente vamos a estar por allá. Bueno. Va a ser un gusto que venga. Que tengas. Que aparte de la radio te aprecio mucho y siempre me ha tratado muy bien, así que. Y además a la gente de Saladillo que quiero mucho, que tengo tanta gente amiga, de Riestra, de Pedernales, de todos lados, que sé que siempre llama, así que les mando un gran saludo y que agradezco el apoyo que sé que hacen por mí, porque donde voy me lo hacen sentir. Y a los que no están conmigo, que estén tranquilos, que estoy gobernando para todos y que estoy tratando de hacer las cosas bien para todos. No quiero tener diferencias con nadie. Trato de ser justo y me preparo todos los días para ser cada día más justo, Carlito. Y le pido a Dios todos los días de no cambiar y que me dé el temple necesario para poder sacar a este pueblo adelante y llevarlo a los mejores pueblos de la provincia de Buenos Aires, que lo tiene, a pesar de que las cosas están mal. Me tengo mucha fe, Carlito. Sí. En eso ni hablar, y no dejo de laburar todos los días, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, no tengo ningún problema en trabajar. Todo dice, pero te voy a morir, me voy a morir, sí. Eso es que me voy a morir todo. Cuidadito con eso. Tengo 4 años a full, no hay otra manera. Claro, lo que no te mata, sí, te engorda. Totalmente. Enfermo que come no muere, dijo al final mi padre cuando lo encontré después de 46 años. Así que... Está buena esa, ¿eh? Enfermo que no. ¿Cómo es? Enfermo que come no muere. Enfermo que come no muere, ahí está. Así lo encontré mi viejo, estaba grave después de 46 años, una historia de vida de la puta madre. Y lo encontré, estaba jodido, ¿viste? Y a los 15 días fui a traer al hospital y me dijo, Carlito, enfermo que come no muere. Me lo traje para Rubén Pérez. Lo tuve en años y se me murió, ¿viste? Qué bueno. Bueno, me voy a tomar la licencia. Y obviamente que voy a citar la fuente, lo dijo el padre del Chincho, me la voy a hacer mía porque me gusta esa frase. Sí. Como dijo el padre del Chincho, enfermo que come no muere. Así está. Chincho, te mando un abrazo, que tengas un buen viaje y seguramente vamos a estar hablando la semana que viene con vos o con alguna gente de los tuyos para ir abriéndole más las puertas al fin de semana del 24, que es el aniversario de los 99 años de Rocky. Bueno, amigo. Otro para vos y bueno, están todos invitados. Gracias, querido. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Juan Carlos Gasparini, de cara a este nuevo aniversario que se viene a la ciudad de Roque Pérez. Y nosotros habíamos prometido a Cacho Buenaventura, que lo habían pedido hoy tempranito. Estos 99 años que cumple Roque Pérez el 24 de junio. Faltan exactamente 10 días. Cacho Buenaventura. Los cuentos de las boleadoras, ¿qué se llama? Bueno, ahí vamos, dale. Thank you.